esta vulnerabilidad? ¿Hay responsables directos? ¿Hay nombres? Sí, el responsable directo es el gobernador Gutiérrez. Después tenemos nuestra ministra Adriana Figueroa, que tiene poco tiempo en el cargo, pero sabe dónde se metió y tiene la responsabilidad de resolver. Nosotros también este año hicimos un reclamo que quedó... Perdona, Adriana Figueroa es... Es la ministra de Desarrollo Social y Trabajo. Seguridad, perdón, que es un ministerio bastante que ahí encapsularon un par. Ellos saben esto que ustedes están diciendo. Nosotros lo venimos denunciando hace años, o sea, la gestión Gutiérrez es el quinto año, el casi sexto año que lleva funcionando, y a la ministra hemos pedido instancias de audiencia que las han tenido y las han dado la subsecretaria, instancias que no han resuelto los problemas, no solo los de fondo, porque tenemos problemas de fondo por todos lados, sino los, inclusive los superficiales. Hay situaciones de ingresos de trabajadores y trabajadoras que están entrando en este último periodo, pues, a pesar de tener un convenio colectivo que plantea cómo tienen que ingresar los compañeros y compañeras, están entrando con contratos eventuales, que son una nueva figura de contratos basura, porque no dan estabilidad laboral y le quitan los derechos mínimos de presentar un certificado médico o de estudiar a los trabajadores y trabajadoras. O sea, hay mucha precarización. Han encontrado una nueva forma de precarizar a los trabajadores, con aporte jubilatorio, aporte a la obra social, pero no podés tomarte tus vacaciones o no podés tomarte una licencia porque se te enfermó tu mamá. Tenemos casos de compañeras que en el medio de la cuarentena presentaron certificado por cuidado de su madre y le descontaron el mes completo del salario, porque ese contrato no se lo permite. ¿Cuánto es un mes completo en ese caso? Y una trabajadora en un hogar, estamos hablando de 50.000, 60.000 pesos. Depende también dónde esté, por la será un caso de Zapala. Pero acá estamos hablando de sueldos bajos, inclusive. No, es que si alquilás no te alcanza para nada. No, sí. Sobrevivís de otras maneras, alquilando con otro. Claro. Rebuscándotela para encontrar una pocilga donde habitar. Por ahí, recién que mencionaste Zapala, es importante resaltar que nosotros vivimos en la capital neuquina y aquí están todos los dispositivos de la Subsecretaría de Familia abordados de manera específica con cantidad de profesionales. Siempre faltan, pero aquí es superadoramente diferente a lo que sucede en el interior de la provincia. En cualquier departamento del interior, una se puede encontrar con una trabajadora social, una psicóloga y una operadora de familia con mucha suerte para llevar adelante todas las tareas de la subsecretaría, que en la capital se dividen específicamente en estos dispositivos: familia solidaria, refugio de mujeres, y a veces ni siquiera la tripla entera, sino a veces una sola trabajadora social, una sola psicóloga, para, no sé, tres departamentos de la provincia, cada uno de estos departamentos con diferentes pueblitos. Imagínense ustedes las distancias, y muchas veces, al igual que en la capital, no están los autos, no está el combustible, las compañeras, los compañeros llegan a utilizar sus vehículos particulares para trasladarse pueblo a pueblo y de esa manera garantizar la asistencia, siendo muchas veces, tanto acá como allá, nosotros el único recurso para llevar adelante las intervenciones que, como decía al principio, tienen que ver con restituir y garantizar derechos. Es importantísimo. ¿No hubo ninguna respuesta de ningún cargo oficial a este reclamo, que lleva ya un tiempo? Han respondido con cuestiones que algunas son irrisorias. En este caso, necesitaban un espacio físico las compañeras y compañeros del Centro de Fortalecimiento de Nueva Esperanza y le ofrecieron trailers. Iban a instalar los trailers y no pueden instalarlo porque no tienen cómo meter un pozo ciego ahí, porque es un terreno de otro. Y siguen los meses pasando en ese sentido. Claro. Después necesitamos recursos humanos y han entrado una cantidad de compañeras operadoras con estos contratos basura, donde incluso pasó casi un mes donde les planteaban que tenían que ir a trabajar sin tener la designación, y sin la designación no tienen seguro, no tienen absolutamente ninguna protección en el marco de esta pandemia. Esto es el responsable entonces de Figueroa, ¿y hay alguien ahí en intermedio? Sí, nosotros tenemos una subsecretaria de familia con la cual hemos tenido, que es Emilce Troncoso, con la cual hemos tenido varias instancias este año, el año pasado, donde hemos exigido que se cumpla con lo mínimo indispensable para que funcionen los dispositivos. La respuesta es la misma, digamos. Atendido Figueroa, y menos aún el gobernador, a quien incluso este año, hace un mes y medio atrás, dos, hemos presentado una carta pública, presentado acá en Casa de Gobierno, exigiendo que se dé respuesta a las demandas. inclusive en este marco de indefección, porque estamos con estas condiciones de trabajo y las condiciones en las que están las familias, la situación ante la exigencia que abordemos más situaciones que con las complejidades que tienen, han habido hasta amenazas de sumario por no querer trabajar, y lo que nosotros planteamos que no vamos a trabajar en estas condiciones que se exceden en relación a poder garantizar desde los trabajadores y trabajadoras la atención. Claro, es como que lo tenés que hacer por vocación. Y no es así. Claro. No es esto un convento donde... Sí, se apela en palabras textuales al compromiso. Digo, nosotras previo a la cuarentena trabajamos... Imagino si la ministra Pebe iría a laburar un container en esas condiciones de 3 años, por ejemplo. Uno imagina qué harían ellos en esa situación. Claro. Si lo harían también con el compromiso que lo están haciendo, sí, ustedes. Sí, pero lo que te iba a contar es que nosotras trabajamos de 8 a 15, de lunes a viernes. Sin embargo, en más de, por lo menos en mi dispositivo en Familias Solidarias, hemos tenido incluso reuniones casi bajo amenaza, en donde en algún momento, y hasta para quebrarnos podría pensar una, apelan a nuestro compromiso intentando que trabajemos también los fines de semana. Claro. Y ahí una también podría hacer la correlación de que esta es una subsecretaría con mayoría de mujeres. Son profesiones feminizadas, trabajadoras sociales, psicólogas, operadoras, acompañantes. Entonces, el apelar a nuestra sensibilidad y a nuestro compromiso no es una cuestión aislada o que no tiene razón de ser, digamos. Y efectivamente, pese a todos los embates y a la falta de recursos materiales y humanos con que padecemos nosotras y la población usuaria, siempre estamos viendo de qué manera armamos estrategias con dos palitos para poder garantizar derechos, digamos. Bueno, para cerrar más o menos, ¿cuántos son los trabajadores que están afectados, las trabajadoras y trabajadores, para tener una idea de la magnitud? ¿Ustedes tienen algún número? Mirá, pasa que nosotros nos estamos pudiendo organizar acá en la capital y en base a eso hemos reunido y juntado a los compañeros y compañeras, pero es una situación que afecta al conjunto de los trabajadores en toda la provincia y en este ministerio, en esta subsecretaría. De Desarrollo Social y la de Subsecretaría de Familia somos más de 4.500 trabajadores y trabajadoras. Las compañeras y compañeros de hogares, por ejemplo, han tenido que trabajar cada día de la cuarentena presencialmente y sin ninguna condición de protección, y cuando estalló en el hogar conviviendo la situación de contagio, a partir de eso generaron algún escaso protocolo de cuidado. Pero si no hubiesen habido eso, después hubo también en un sector de asistencia que tiene el ministerio, también a partir de los contagios, algún mínimo cuidado hacia los trabajadores y trabajadoras. No queremos llegar a eso, no queremos esas instancias, y por eso hemos pedido desde el principio protocolos de atención, hemos pedido los recursos sanitarios y de sanitización para los trabajadores y trabajadoras, pero también para las familias a las que asistimos, por las condiciones sociales en las que se desenvuelven y están estas familias. ¿Has visto lo que fue hace unos días la tormenta? El ministerio no garantizó absolutamente ninguna asistencia para las familias con las que trabajamos en ese marco, y los centros de promoción familiar que funcionan en los barrios, que es la primera atención, están cerrados y las familias no sabían a dónde recurrir en este marco. La subsecretaría de familia no garantizó absolutamente nada para las familias en el marco del temporal tampoco. Un teléfono nos mandaron a nosotras para que les mandáramos a las familias, un teléfono al que podían recurrir, pero la verdad es que nada garantiza que llamando a ese número telefónico consigan la asistencia. Bueno. Y otra cosa que quería agregar, sí. A partir de eso que decía Dani, de que necesitamos los protocolos con los correspondientes elementos de higiene, desinfección y bioseguridad, es que nosotras nos tuvimos que sentar a escribir un protocolo en función de los protocolos que emitió Salud o de protocolos que armaron en otros organismos del Estado para resguardarnos nosotras y la población, por esto que les contaba antes, digamos. Nosotras seguimos atendiendo, seguimos yendo a la oficina frente a urgencias, seguimos yendo a los domicilios de las familias. Entonces, para cuidarnos, nos sentamos a escribir nuestro protocolo hace más o menos un mes, y al día de hoy no tenemos la aprobación, ni siquiera nos han hecho observaciones de está bien, está mal. Ya vamos por 4 meses. Colapso sanitario en Jujuy. Desde la izquierda, Diario Multimedia, hablaron con Alejandro Vilca, dirigente del PTS FITU, quien analiza la situación que se vive en la provincia. Sanitaria en la provincia de Jujuy, cada vez crecen más los casos, venimos cubriendo desde la izquierda multimedia todo lo que está sucediendo en Ledesma, en muchos lugares de trabajo de Jujuy, el personal de salud, donde están creciendo los contagios y los fallecimientos también. Por eso, para profundizar sobre cuál es la situación sanitaria y laboral también en la provincia de Jujuy, estamos en comunicación con Alejandro Vilca, él es diputado provincial por el Frente de Izquierda, por el PTS. Y viene siendo parte de acompañar a todos estos conflictos de los trabajadores. Muy buenos días, Alejandro. Jessy te habla, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo a Jessy y a todo el estudio. Bien, estamos acá. Hola, sí, con Ale, Sol Bajar. Primero, por supuesto, muchas gracias por tu por la comunicación. Y si querés, Ale, para arrancar, queríamos recordar el video de una enfermera del Hospital Público Patterson de la ciudad de San Pedro de Jujuy que hace una denuncia para poder profundizar sobre el tema, ¿te parece? Sí. Lo que mucha gente no sabe. En este momento me encuentro sola, con 9 pacientes, no hay oxígeno, y el director dice que todo está bien. La mayoría de mis compañeros ya está enferma, y a nadie le interesa nada y nadie hace nada. No hay oxígeno, no hay nada. Estas son las condiciones. Que estamos viendo, es una enfermera de un hospital de la provincia de Jujuy, está mostrando la sala y las condiciones en las que están trabajando. Seguramente ya lo habías visto el video vos, Alejandro. Sí, la verdad que refleja gráficamente lo que pasa en muchos hospitales, el caso del hospital de Patterson de San Pedro, es así, hay colas de pacientes que están esperando que lo atiendan, pero también se dan muchos casos de trabajadores de la salud contagiados. Hoy también se informó que el director de ese hospital también dio positivo. O sea, hay una situación desesperante y de mucha presión hacia los trabajadores de la salud, a los pocos que están en funciones, porque hay muchos enfermos. Entonces, es preocupante, ¿no? Hoy se conoció también una resolución en la cual la provincia pone a disposición a los trabajadores porteros, ¿no?, de las escuelas, a disposición del COE para cumplir algún tipo de función respecto a la prevención del coronavirus, ¿no?, acá en Jujuy. Pero la situación, la verdad que es angustiante porque, en muchos hospitales del interior hoy se encuentran prácticamente colapsados, ¿no? Y esto no es algo nuevo, sino que es algo que obedece a una política que tuvo este gobierno de Pedro Morales, como los anteriores, de un permanente vaciamiento, pero que en un momento de pandemia hoy prácticamente los deja librados al azar de donde, tienen que lidiar con picos de crecimiento de contagios, donde por ahí la situación y la capacidad hospitalaria no puede responder, ¿no? Entonces esto, la verdad que es preocupante en la zona, sobre todo del ramal, ¿no?, de San Pedro y de Ledesma. Claro. Y también, Alejandro, se hizo, venimos cubriendo acá desde la Izquierda Diario lo que está pasando en Ledesma, donde muchos trabajadores fueron contagiados y hay alrededor de 11 muertos. ¿Nos podés contar un poco cómo está la situación? ¿Ustedes se han acercado también para acompañar sus denuncias? Sí. El complejo agroindustrial de Ledesma, que no solamente produce azúcar, papel, jugos, hoy tiene cerca de 343 contagiados. Hoy se ha sumado, ayer se sumó un fallecido más, en total serían 12 trabajadores que han fallecido, lo cual lo ubican en la en el podio de las empresas con más trabajadores fallecidos, ¿no?, por el coronavirus. Pero esto obedece también a una empresa que no le ha importado mucho las vidas de los trabajadores, sino más la ganancia, ¿no? Esta empresa ha venido incumpliendo incluso los decretos nacionales que exigían que las personas, aquellas que son, que tienen algún tipo de enfermedad o son mayores de 60 años, no tenían que trabajar, y sin embargo la empresa los obliga, ¿no?, sin cumplir ningún tipo de protocolos ni digamos normativa de seguridad, ni entregar elementos de higiene, de seguridad como barbijos. Hoy se siguen transportando a los mismos trabajadores en tráiler, amontonados como si fueran ganados, a los lugares de donde se desarrolla la zafra, ¿no?, o los lugares de trabajo que cuentan. Es una empresa que la verdad que como se ha mostrado, no le ha importado que sigan muriendo trabajadores y no ha parado en ningún momento la producción, sino que al contrario siguen las discusiones con el sindicato para saber si van a dar medidas si van a dar elementos de seguridad. O sea, es una empresa que realmente no le ha importado nada, y lo cual les pone a los trabajadores a lo que nosotros definimos como un crimen social, donde la verdad lo que le están pagando las ganancias de la empresa Ledesma son los trabajadores, y le están pagando con su vida, ¿no? Recordamos, estamos en comunicación con Alejandro Vilca, diputado provincial por el Frente Izquierda en la provincia de Jujuy. Y Alejandro, esta situación de Ledesma, que ya es pública hace bastante tiempo que los trabajadores están denunciando esta situación, ¿cómo puede ser que siga la empresa actuando con tanta impunidad? ¿No ha habido ninguna respuesta por parte del gobernador Morales o del Ministerio de Salud, alguna autoridad nacional? No, vos fíjate que el gobernador estuvo recorriendo algunas localidades, ¿no?, como se dice, de zona roja. Una de ellas fue Ledesma, que tiene un pico muy alto de contagio, ¿no? Vos sabés que la localidad de Ledesma tiene cada 67 habitantes un caso, o sea, es muy alto. Sin embargo, al recorrer la localidad no hizo mención a lo que está pasando en Ledesma, ¿no? En una clara convivencia, en un claro silencio cómplice de lo que hace esta empresa, ¿no? E incluso enviados nacionales del Ministerio de Salud de la Nación, cuando recorrieron también esta localidad y algunas otras zonas, no hicieron mención, ¿no? Lo cual muestra, ¿no?, silencio cómplice que ha tenido la empresa, la cual ni siquiera nadie ha hecho mención sobre esta irregularidad y sobre este crimen social, ¿no?, que están cometiendo. Claro, aparte, por lo que vos contabas, Alejandro, la situación de la mayor cantidad de contagios se da en las poblaciones donde están los trabajadores, o sea, los que tuvieron que seguir saliendo a trabajar, los que por ahí tienen contratos muy precarios, donde las patronales imponen la no aplicación de ningún protocolo, o sea, está como focalizado en esos barrios, ¿eso es así? Sí. A ver, hay lugares, o sea, el caso de Ledesma es el más grave, ¿no? Pero hemos tenido casos como de la empresa Exar, que es una minera que extrae litio, que también, ¿no?, se dio un caso que fue de contagio muy importante, en el cual el gobierno sí, ahí, para lavarse la cara, algo que fue tan evidente con denuncias públicas, con videos, que se hizo viral, hizo una denuncia penal. Pero en el caso de Ledesma es exagerado porque ni siquiera se lo nombra. Entonces se muestra también el poder económico que tiene en la provincia este gran empresa y esta gran familia de Lakier, que no solamente es una empresa que produce muchísimo, sino que también es una familia que tiene mayor cantidad de tierra, ¿no? O sea, cientos de hectáreas en la provincia de Jujuy, es un gran monopolio. Entonces, bueno, yo creo que esa convivencia de los empresarios con el gobierno hoy se sigue manteniendo, y es el costo que tiene las vías en obreras, ¿no? Entonces, por eso es algo que para nosotros es importante no solamente denunciarlo, sino también tratar de organizar a los trabajadores para que peleen por comités de higiene y seguridad, para que defiendan las vidas de los trabajadores, ¿no? Porque importa la exigencia de los sindicatos, ¿no? Porque, a ver, los sindicatos, el azucarero que o el papelero, tendrían que ya convocar asambleas para impedir que más vidas se cobren, ¿no?, esta pandemia, y sobre todo la avaricia de esta empresa. Entonces es algo que se hace más importante hoy, coordinar entre todos los trabajadores asambleas, y por qué no una medida de fuerza para que se cumplan todas las medidas de seguridad y higiene, ¿no? Alejandro, ¿cómo estás? No, recordaba cuando hablabas, además del caso de Ledesma, el caso de Exar, que acá lo seguimos muy, muy de cerca, con trabajadores, cientos de trabajadores dejados a la deriva, una cosa terrible, como vos estás describiendo. Y también recordaba que desde las bancas del Frente de Izquierda han acompañado, incluso con muchos debates en la legislatura, todas estas denuncias que hacen los trabajadores. ¿Querés contarnos un poco cuál es la intervención que están teniendo desde las bancas? Sí, nosotros hemos planteado una serie de propuestas ante la pandemia, sobre todo sobre el caso del ingenio de ESMA, pidiendo informe, ¿no? Porque acá no solamente, digamos, se está cometiendo un crimen social, sino que también tendrían que intervenir el Ministerio de Trabajo de la provincia, el COE provincial, digamos, por esta irregularidad y estos reclamos permanentes de los trabajadores, ¿no? Lamentablemente, en un momento el Estado ha tratado de exigir o de interceder en estos reclamos de los trabajadores. Nosotros hemos presentado diferentes proyectos, como la necesidad de poner a disposición la producción de alcohol que producen no solamente Ledesma y otros ingenios a disposición de esta emergencia sanitaria, ¿no? Hemos hecho otras propuestas que van en un sentido también que prevenga esta situación de pandemia, como la necesidad de oxígeno. Vos sabés que Jujuy está comprando oxígeno a Salta, Tucumán, cuando acá nomás hay una planta de oxígeno que está dentro de una planta fabril, que es la de Acero Zapla. Sin embargo, el gobierno no la pone a disposición del Estado, sino que al contrario, sigue haciendo negocios con aquellos que le venden oxígeno, ¿no?, teniendo esto a disposición. Bueno, hay muchas medidas que hemos propuesto desde las bancas del Frente de Izquierda. Sin embargo, acá la legislatura tampoco ha funcionado, ¿no? Entonces, eso ha generado que el gobierno de Gerardo Morales haya gobernado desde el COVID junto a su séquito de ministros directamente imponiendo sus medidas, ¿no? Entonces, bueno, esas medidas muchas veces no han surgido efecto y al contrario han provocado que esto en cuestiones de semanas o meses haya estallado y hoy Jujuy sea una de las principales provincias, ¿no? Creo que después del Distrito de Capital y Provincia de Buenos Aires es la que registra mayor contagio, ¿no? Uh-huh. Y el caso de Ledesma, cuando nosotros lo hemos planteado, existe, ¿no? Hay una complicidad, porque Ledesma, a ver, cuando hablamos de crimen social no es que solamente hablamos de esta situación ya prácticamente de manos libres que tiene para hacer lo que quiera en la provincia de Jujuy, sino que históricamente esta empresa, siempre ha tenido una actitud así desde la década del 70, en la desaparición de trabajadores y sus delegados. Hoy tiene la misma impunidad de, lamentablemente, siempre poner por delante las ganancias y no la vida de los trabajadores. Por eso nosotros consideramos que se está viviendo otro crimen social, no solamente en la localidad de Ledesma, sino en la misma empresa que hoy, lamentablemente, sigue haciendo lo que quiere en la provincia de Jujuy. Bien, y Alejandro, si te parece, para finalizar, quería también hacer mención, hemos escuchado al gobernador Morales hablando de, culpabilizando de alguna manera también a los inmigrantes que vienen de Bolivia, contó un discurso también xenófobo y de mucho odio. Hay campañas también de parte del gobierno nacional apelando a la responsabilidad individual. ¿Qué opinión te merece estas declaraciones en el marco de lo que se está viviendo en la provincia, que se oculta, digamos, o que las autoridades no están tomando ninguna medida, sino que encubren a las empresas? Sí, es así. Siempre han buscado responsables. Yo creo que acá hay una responsabilidad, si se quiere, principal, que es la del Estado y de los gobiernos que durante mucho tiempo, primero, han descentralizado el sistema de salud, ¿no? En un sistema de salud donde cada provincia se hace responsable con las finanzas propias que puede, cuando en realidad nosotros tendríamos que tener un sistema único nacional, así como el la familia de la Puna tiene que tener el mismo derecho y la misma asistencia sanitaria que la que vive en Capital Federal o la que vive en la Patagonia. Hay una responsabilidad de esta, ¿no? Primero, de un sistema de salud fraccionado, dividido, donde cada cual se hace responsable, y después de los gobiernos provinciales, donde han buscado siempre excusas, ¿no? Primero, acá en Jujuy, en los inmigrantes que iban a traer coca, en aquel camionero, en la juventud, siempre se busca algún responsable, cuando el responsable por ahí es el gobierno que tiene otras prioridades, ¿no? Hemos visto cómo se invierte o se paga millones en deuda externa, cuando se podría haber invertido muchísimo más en fortalecer el sistema de salud, ¿no? Bueno, esto es claro, ¿no? Las prioridades que tienen hoy el gobernador Gerardo Morales, que siempre se ha jactado de tener un discurso xenófobo, de echarle la culpa a los demás irresponsables, hoy es uno de los contagiados, él, el vicegobernador y otros funcionarios de primera línea, ¿no? Entonces, bueno, a la gente le entra esa preocupación porque ellos no pueden garantizar ni siquiera el sistema de salud, ni siquiera su propio, integridad frente a los contagios, pero hoy la gente vive con miedo porque la verdad que lo que se vive en los hospitales, donde ya prácticamente es un colapso, bueno, hoy la gente tiene que apelar a la autoorganización y a seguir exigiendo que el gobierno cumpla con fortalecer más el sistema de salud y no los negocios que siguen haciendo con la salud, ¿no? Vos fíjate, hace poco salió una denuncia donde muchos de los test que hacía el gobierno lo hacía en acuerdo con clínicas privadas en los cuales son dueños funcionarios, muchos de ellos el presidente del Partido Justicialista y otros diputados del PJ, que cobran los test a 7.000 pesos, imagínate, ¿no? Aquella familia que quiera tener un test. Eso sucede hoy, Ale, 7.000 pesos están cobrando en Jujuy, laboratorios que son tan ligados al PJ. Sí, al presidente del PJ, que, bueno, se está cobrando, supongamos, aquel caminero que quiere entrar a Jujuy, se le hace un test. Bueno, ese test se lo hace laboratorios privados o clínicas privadas, que son propiedad de funcionarios del PJ, ¿no? Entonces ahí se vive una convivencia entre la casta política del poder y muchos empresarios que, bueno, que recurren a esas clínicas privadas, y que, bueno, hay un negocio que lamentablemente es un negocio de la salud, y bueno, se pone en prioridad eso, ¿no? En época de pandemia son los empresarios miserables, que no le importa la vida del pobre trabajador, sino las ganancias, ¿no? Bien, bueno, muy claro, Alejandro Vilca. Muchísimas gracias, Ale, por esta comunicación. Seguiremos de cerca la situación de la provincia, especialmente de lo que está pasando en todos los lugares de trabajo y que afecta a tantos trabajadores y trabajadoras. Dale, Jessica, un saludo a todos. Un beso, hasta luego. Puesta, la esperanza a cuestas y a caminar. Me vestí con esa tristeza dulzona y traviesa que su amor me da. Me puse todas mis ansias y mis fracasos y a caminar. Me puse todos los sueños y los abrazos y a caminar. Mi pasaporte no dice de dónde soy, de dónde viene este canto ni a dónde voy. Qué cosas traigo conmigo ni lo que soy. Tierra viaja conmigo por donde voy, milagrerío del alma y de la razón. No busquen en mi equipaje que anda en mi voz. todas mis ansias y mis fracasos y a caminar. Me puse todos los sueños y los abrazos y a caminar. Mi pasaporte no dice de dónde soy, de dónde viene este canto ni a dónde voy. Qué cosas traigo conmigo ni lo que soy. Mi tierra viaja conmigo por donde voy. No busquen en mi equipaje que ando en mi voz. Por mi vena no corre sangre, corre mi tierra. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Y los días se echaron a caminar, y ellos, los días, nos hicieron. Y así fuimos nacidos nosotros, los hijos de los días, los averiguadores, los buscadores de la vida. Y si nosotros somos hijos de los días, nada tiene de raro que de cada día brote una historia. Porque los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Cristina Palacios, en su columna de historia, hoy comienza a desandar los acontecimientos que generaron la conformación del Estado-Nación argentino, tal cual lo conocemos en la actualidad. Y es en ese recorrido en el cual nos encontramos con un momento significativo, la incorporación violenta de la Patagonia en lo que se denominó conquista del desierto. Buenos días. Hoy quiero avanzar un poquito más en esta historia argentina del siglo XIX y contarles que después de Caseros y después de Urquiza, después de esa batalla donde gana Mitre, lo que empieza en el país es un proceso que se llama como de conformación y consolidación del Estado Nacional. Podríamos decir por ahora que el Estado es el sistema mediante el cual se organiza el país y que tiene algunos principios fundamentales, y uno de ellos es la soberanía sobre el territorio. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo decir que yo gobierno desde tal lugar a tal lugar, pero debemos ser reconocidos por todo el resto de los territorios de afuera, es decir, por los países externos. Tienen que reconocer y decir, sí, Argentina empieza acá y termina acá. Y tiene que haber un consenso entre todos, tanto los habitantes que viven en Argentina como las otras naciones. Y en nuestro país, si bien los límites estaban más o menos definidos, pero no había una soberanía en la totalidad del territorio argentino. Traten de imaginarse, de dibujarse el mapa de Argentina, y si les cuesta mucho, busquen un mapa. Y van a ver que hasta ahora, en todas las historias que yo les fui contando del siglo XIX, siempre transcurren en Buenos Aires, en el norte, en el litoral, y nunca menciono el sur, la Patagonia. No hay un caudillo de Chubut, o de Río Negro, o de Santa Cruz. No hay historias que hablen, siempre es desde el sur de Buenos Aires para arriba, hacia el norte. ¿Por qué? Porque esa era la zona efectivamente ocupada por el hombre blanco. Cuando fue la conquista, los españoles empezaron a avanzar en la conquista del territorio, pero cuando llegaron a la actual Patagonia, se encontraron con que los pueblos originarios de ese lugar eran muy difíciles de conquistar, porque el territorio lo permitía, porque esos pueblos originarios tomaron el caballo que llegó con los europeos y lo hicieron propio, y entonces andaban por esas pampas a caballo, y era muy difícil, se hizo tan difícil para los españoles poder conquistarlos que decidieron que bueno, que hasta ahí llegaban, y fueron armando un límite, donde fueron poniendo distintos puestos, ¿no?, de control y de defensa, llamados fuertes y fortines. Entonces había toda una línea de fuertes que iban desde el sur de la provincia de Buenos Aires aproximadamente hasta San Luis y también la zona de Cuyo, y entonces se entendía que de esa línea terminaba la influencia del hombre blanco. Todas las personas que vivían dentro de ese virreinato y dentro de las leyes del hombre blanco, cuando digo hombre blanco, es el término que los indios le dan a los europeos. Bueno, todos los que vivían del lado conquistado por los europeos se regían bajo las leyes de ese virreinato. Ahora, si vos vivías ahí y querías cruzar la frontera e irte más al sur, eso era considerado para los europeos, los criollos, la sociedad de ese momento, como un lugar muy peligroso, como que era tierra de nadie, como que ahí estabas librado a la suerte, y si te atacaban los indios, te atacaban los indios, nada se podía hacer. Y entonces ese lugar quedó así, como latente. Primero se lo veía como un lugar inhóspito y peligroso, después, en la medida que avanzamos en el siglo XIX, sobre todo los terratenientes, como por ejemplo estos caudillos también, como Rosas, empiezan a ver que ese territorio en realidad tiene tierras muy fértiles, que no es un desierto. Se le decía el desierto, pero nada tenía desierto. Primero, que las tierras eran muy fértiles en muchas partes, y segundo, que un desierto es un lugar deshabitado. Y ese lugar sí estaba habitado, pero estaba habitado por distintas comunidades de los pueblos originarios, entre ellos los mapuches, los ranqueles, que tuvieron influencia en el sur de Córdoba, y otros más. Entonces, una vez que se empieza a organizar ese estado-nación, bueno, una de las cosas que se proponen es conquistar definitivamente todo el territorio, y empieza a haber una campaña que son dos. Una es hacia el sur, conquistar el desierto, desierto entre comillas, porque ya les dije que eso no era un desierto, sino que era usurpar las tierras donde estaban las comunidades de los pueblos originarios y apropiárselas, y exterminar y correr a los indios a otra parte. Esa era la idea, tanto para lo que era la Patagonia como para otra parte, que está en el Chaco. Pensemos en el litoral norte y este, ¿sí?, para el lado del Río de la Plata. Hay una zona en el Chaco que es una selva muy espesa, llamado el Impenetrable. Ese nombre se lo puso el hombre blanco, porque no podían pasar y tampoco pudieron conquistar a los pueblos originarios que vivían en el Impenetrable. Entonces, ya ahora que estamos hacia 1870... en este estado que se empieza a conformar, en este estado-nación, empieza la idea de, bueno, conquistar absolutamente todo el territorio. Y ahí se van a empezar a forjar dos campañas. Nosotros vamos a empezar a ver lo que se llama como la campaña del desierto o la conquista del desierto, que en el fondo no es otra cosa más que el exterminio de los pueblos originarios que vivían en esa zona, que hasta ese momento, durante todo el siglo XIX y hasta ese momento, habían tenido distinto tipo de vínculo y de relación con el hombre blanco. Por algunos periodos de la historia, mucho mejor, tiempos de paz, donde incluso intercambiaban productos, y hubieron tiempos de guerra, tiempos de conflictos. Pero siempre se iba negociando. Aunque hay que decirlo también, esa línea de frontera poco a poco se iba corriendo, es decir, se los iba empujando cada vez más hacia el sur.

Impresionado y hasta medio conforme quedó el papá del Américo. Facilidad de palabra del maestro Villa que nadie discutía. El mismo día que la mudita Aurora enganchó el cartel con la olla del guiso y lo dejó todo roto y enguisado, al maestro se le vino abajo una tira de su pantaloncito. Ahí, por suerte, le entró a mermar el entusiasmo. Al poco, pudimos volver a nuestras rondas y a nuestro fútbol, a un montón de goles que son la mejor razón para pasarlo divertido. ¿Sabías que desde el Consejo Local de las Mujeres ha sido prioridad contar con un espacio físico y un equipo técnico con perspectiva de género para el acompañamiento de mujeres en situación de violencia? Esta solicitud formó parte del proyecto de declaración de emergencia social en violencia de género presentado en sesión del Consejo Deliberante en el año 2016 y rechazado en la sesión de su tratamiento. Al momento de la conformación del Consejo, el alojamiento en una hostería era el único recurso con el que se contaba. Aunque en el 2017 el gobierno municipal anunció su inauguración, esto no se concretó. Desde este Consejo se impulsó un trabajo interinstitucional e intersectorial para incidir en el diseño del funcionamiento y equipamiento de la Casa Refugio. Seguimos exigiendo la creación de un centro de atención integral. En las calles y en la virtualidad nos tenemos entre nosotras y nosotres. Por vidas libres de violencias hacia las mujeres y las disidencias. Consejo Local de las Mujeres. Consejo Local de las Mujeres, El Bolsón, Río Negro. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Panamá. Cientos de jóvenes panameños protestan en la ciudad de Panamá para rechazar la gestión del gobierno ante la actual pandemia del nuevo coronavirus COVID-19. Escuchemos el despacho de prensa. Un confinamiento que no ha sido efectivo para contrarrestar el avance del nuevo coronavirus debido a la precariedad con la que han tenido que afrontar esta pandemia miles de familias, además del incalculable impacto a la economía tras la recesión que se estima dejará a otras miles de personas sin empleo, son algunos de los motivos que mantienen en descontento a panameños de distintas edades y grupos sociales. Nos ha encerrado y nos ha abandonado. Nosotros no tendríamos problema si las medidas de salud estuvieran acompañadas de medidas económicas que permitieran a la gente mantenerse en su casa. Pero eso no es lo que ha ocurrido. El gobierno nos ha dicho quédate en tu casa y nos ha dicho muérete de hambre, porque no le ha dado a la población las medidas y los programas materiales para que la gente pueda sustentar mientras no está trabajando. Tras más de 5 meses de cuarentena y la percepción de que la curva de contagios no ha sido controlada, cientos de panameños volvieron a las calles en la capital del país este 18 de agosto para exigir el levantamiento estricto de las medidas de confinamiento. Y estamos aquí en la calle para hacer valer nuestro derecho a la consagración, el derecho a la protesta, y aquí seguiremos porque estamos en lucha, estamos en constante guerra con este gobierno que día tras día nos sigue demostrando que no le importa la salud ni el bienestar del pueblo panameño en este tiempo de pandemia. El descontento hacia las autoridades no viene solo debido al manejo sanitario de la crisis, más bien esta coyuntura se ha convertido en una ventana a través de la que los panameños han cuestionado la corrupción y el abuso de poder en el oficialismo, sin mucha diferencia de gobiernos anteriores. Han pedido 6.000 millones de dólares prestados, eso es una deuda para el país que nos moriremos pagando. Y no hay insumos, los hospitales no tienen insumos suficientes, la gente no puede trabajar, la cuarentena no ha sido efectiva y se han dado casos de corrupción sin certeza de castigo. El gobierno de Panamá anunció la flexibilización en algunas de las medidas de confinamiento a partir del próximo 24 de agosto, a la vez que la reactivación de nuevas actividades económicas relacionadas a las bienes raíces y servicios de venta al por mayor. Salga a luchar por sus derechos y su democracia. Estamos luchando contra un gobierno que no ha dado respuestas y que han puesto una cuarentena inconstitucional que viola nuestro derecho fundamental al libre tránsito. Nosotros en la última semana hemos visto cómo siguen habiendo casos y casos y casos, cómo el gobierno de hace unas semanas para acá cambió la estrategia, cambió los ministros, cambiaron supuestamente al personal, pero el plan no ha cambiado. Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá. Honduras, juicio por femicidio de Berta Cáceres. Suspenden la audiencia contra acusado de autoría intelectual. Por cuarta vez, la audiencia preliminar contra David Castillo fue reprogramada. Reporte y análisis del abogado Víctor Fernández. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras que sintonizan a radios comunitarias del COPIN. Son la 1:12 y es que en este momento estamos enlazándonos con uno de los abogados que le da seguimiento al caso de nuestra compañera Berta Cáceres. Y bueno, en este momento saludamos al compañero. Saludos, compañero. Hola, saludos a ustedes, compañera. Saludos a todo el auditorio de la radio del COPIN, de la Guarajambala especialmente. Y aquí estamos atentos a lo que puedan ustedes requerir y entender que es importante compartir con su auditorio. Cuéntenos, compañero, ¿por qué se ha suspendido la audiencia preliminar contra David Castillo? ¿A qué responden estas prácticas de dilatación del proceso? Puntualmente la audiencia fue reprogramada por petición de última hora, por petición que presentó el viernes recién pasado los apoderados defensores del señor Roberto David Castillo Mejía. Ellos alegaron dos extremos, digamos. Uno, que una de las abogadas tenía otra audiencia y el otro se declaró enfermo. Nosotros no sabemos de qué está enfermo. Y hoy, en horas de la mañana, para cuando estaba convocada la audiencia, más bien se nos notificó de la reprogramación. ¿A qué obedece? No vamos a ser irresponsables en decir cosas que no son ciertas. Lo que sí es cierto es que estos actos de la defensa los viene sosteniendo desde que empezó el proceso contra Roberto David Castillo. Es decir, han estado queriendo torpedear, interrumpir el proceso y además atacar determinados actos de pruebas, es decir, pruebas que son fundamentales para el proceso, como parte de un guión orientado a generar desestímulo en el proceso, debilidad en esas pruebas que vinculan directamente a Roberto David Castillo con el crimen, a cuestionar asuntos de forma para generar un ambiente de victimización, más bien, de esta persona que desde la perspectiva de nosotros tiene una participación clara en el crimen. Y entonces, dilatar el proceso, alargar el proceso, retardar el proceso, tiene ese propósito de decir que se le están violando derechos, lograr que se venza el término ordinario de la prisión preventiva, y luego reclamar que está preso injustamente, que está preso fuera del tiempo que dice la ley, pero digamos, es para crear esa imagen que la han venido forjando con otro tipo de actos. Es decir, es que aparece la madre del señor imputado conmovida con estas cosas, y es natural, digamos, nadie está bien teniendo un pariente preso, pero la gente está presa porque cometió un delito. Entonces, apelar a estas formas de verse como los afectados en el crimen, les es más fácil cuando el proceso ya lo han retrasado en un montón de ocasiones. Por eso es importante que nosotros y nosotras, que la opinión pública, que el pueblo lenca sepa que hay una idea de retrasar el proceso para presentar a David Castillo como víctima y no como victimario, y en esa medida sustraerlo de la responsabilidad, y lo más importante, que sustrayéndolo a él de la responsabilidad, apartan a los verdaderos autores intelectuales del crimen, cortan el hilo que conduce a los autores intelectuales del crimen, que son los dueños de la empresa Deza, los que aparecen en las comunicaciones telefónicas que sostuvieron por varios años preparando la conspiración que terminó con la ejecución del crimen contra Bertita. Eso es lo que puedo explicar, compañera María. Muy bien. Quizás si nos amplía, bueno, nos dice cuándo sería la próxima audiencia preliminar, y también nos gustaría que, bueno, sabemos que estamos muy cerca del vencimiento de la prisión preventiva. ¿Qué implicaría esto para el proceso judicial y qué posibilidades hay que Castillo pueda defenderse en libertad? La audiencia fue reprogramada para el próximo viernes, el viernes 21 de agosto a las 10 de la mañana. Esa decisión del juzgado ya fue notificada a nosotros, entiendo que están notificadas las demás partes. La jueza indicó en la resolución que si los defensores no asisten, le nombrará un defensor público a Roberto David Castillo para que lo defienda. Y la otra pregunta sobre el vencimiento de la prisión preventiva y la posibilidad que este señor sea escuchado en libertad. Primero, digamos que es importante reiterar para la opinión pública que estamos en el marco del proceso, digamos, hace falta que haya una sentencia, hace falta que termine el proceso, que declare culpable a esta persona. Entonces, mientras tanto, hay esas dos posibilidades que usted mencionó. La que está hoy vigente, que es que está preso preventivamente, aunque todavía no se ha declarado la sentencia de culpabilidad, y puede además ser escuchado en libertad con cualquiera de las otras medidas que ya establece el Código Procesal Penal. El término ordinario de duración de la prisión preventiva son 2 años, que vencieron en marzo de este año, porque fue capturado en marzo del 2018, el 2, si no me equivoco, y el 2 de marzo se le vencieron los 2 años. Y puede ampliarse 6 meses, porque así lo pide el Ministerio Público y porque hayan condiciones para que la persona siga privado de libertad. Eso ya se determinó así, y esos otros 6 meses entonces vencen el 2 de septiembre. ¿Qué elementos son relevantes, digamos, para pensar si le van a cambiar o no le van a cambiar la medida cautelar? Primero hay que decir que hay un artículo del Código Procesal Penal y en un apartado que establece que el tiempo que haya transcurrido de prisión preventiva y que haya transcurrido producto de comportamiento del imputado o su defensa que sirvan para dilatar el proceso, para retrasar el proceso, ese tiempo no se contará dentro del término de la prisión preventiva. Entonces, nosotros entendemos, a partir de lo que ha pasado, que cerca de 2 años del retraso que tiene este proceso es imputable a la defensa de Roberto David Castillo. Por tanto, esperamos que el juzgado que el tribunal de sentencia, en su caso, en el momento que la defensa plantee esta posibilidad, haga los ajustes de todo este tiempo en el que Roberto Di Castillo y su defensa han demorado, han retrasado el proceso, incluyendo este tiempo de la pandemia en que los plazos han estado suspendidos por disposición del Poder Judicial y del Estado de Honduras. Ese es el escenario desde lo legal. También, a un mes del secuestro de Garífunas, gobierno sigue con silencio cómplice. Un mes ha pasado desde que Albert Schneider Centeno, presidente del patronato de la comunidad Garífuna, el Triunfo de la Cruz, Entela, Atlántida y cuatro pobladores más fueron secuestrados la madrugada del 18 de julio. Era sábado y mientras Honduras entera se encontraba bajo el toque de queda por la pandemia, la tranquilidad del mar y las olas en el Triunfo de la Cruz era arrebatada. Hombres fuertemente armados con insignia policial y militar llegaron a cada una de las casas de los pobladores sin dar explicación a sus familias, los subieron a los vehículos de lujo que portaban y pese a la resistencia de la comunidad que bloqueó las principales entradas y salidas, los malhechores cumplieron su objetivo, secuestrar a los cinco garífunas. Informe de Radio Progreso. O sea, hay un recrudecimiento del hostigamiento hacia el liderazgo de las comunidades, no solamente Triunfo La Cruz. Por eso hemos venido diciendo de que este es un plan de exterminio y genocidio contra el pueblo garífuna. Hemos sido enfáticos en eso, hemos sido enfáticas en eso, de que hay un plan para exterminar a la comunidad garífuna. Y desde el momento que inclusive, imagínense que inclusive el ministro de la isla de San Vicente, ¿verdad?, se haya pronunciado y que es el presidente del CARICOM, que es el, todo lo que son, digamos, los países del Caribe, él es el actual presidente, que es el ministro, el primer ministro, que es casi como la categoría de presidente de la isla de San Vicente, de donde somos originarios, haya manifestado su preocupación, que se estén manifestando inclusive varios, 28 congresistas de Estados Unidos en una carta dirigida precisamente a Juan Orlando Hernández. Hay una gran movilización, como tú lo decías, a nivel internacional y nacional, donde le dice, rindan cuentas, den información. Hay una secretividad absoluta de la investigación, no sabemos nada. Como organización peticionaria del caso y que estamos también día a día al lado de las comunidades, acompañando la lucha de las comunidades, ni siquiera se nos ha dicho, miren, ofrane esto acá, esto allá. Hay una secretividad absoluta, no sabemos absolutamente nada. Y yo creo que ahí hay una gran responsabilidad del Estado porque debería mostrar voluntad política. Y yo creo que es importante de mencionarlo. Es responsabilidad del Estado cuando ni siquiera muestra voluntad para poder no solamente encontrar y devolver a los hijos de la comunidad que lo está demandando el pueblo, sino que también da respuesta ante una sentencia que es el origen, queremos decirle al pueblo hondureño, el origen de este conflicto es por una sentencia que el Estado se ha negado a cumplir y que por eso la Corte Interamericana ha mandatado al Estado que dé respuesta sobre esta situación de Triunfo de la Cruz. Paisano, en el camino a Chapalaca, o a Chapalaca, Chacalapa, así es, Chacalapa, ahí mire un animal que no sé si usted lo ha visto algunas veces. Es el cadejo, me dijeron las viejitas de ahí. Pero no sé si usted lo ha visto. Alrededor de la fogata, después de pegarnos la gran cachimbiada, comiendo tamales, pisque, frijoles parados, tortilla y cuajada, comenzaba don Cipriano diciendo una noche miré una papada que me erizó todo el cuerpo. Compas, ¿y pa' qué le cuento cómo me temblaban a yo las quijadas? Que me erizó todo el cuerpo. Compas, ¿y pa' qué le cuento cómo me temblaban a yo las quijadas? Hierven los frijoles, atizan el fuego, pero se presiente que hay en el ambiente un soplo de miedo. La compa Maruca sirve los tamales, nosotros atentos oímos los cuentos de caminos reales. Luego pregunte Meterio, ¿qué fue lo que viste que te paró el pelo? ¿Era grande o pequeñito? Decímelo pronto, ya me dio recelo. Fue, le responde Cipriano cuando iba camino desde el cementerio. Pero parecía perro, a rato se hacía gato y el anca del burro se me iba montando. Pero parecía perro, luego se me hacía gato y el anca del burro se me iba montando. Uy, me recé tres credos y espanté mi bestia. Y a San Antonito le ofrecí de veras 50 candelas. Dicen que uno es blanco y que el otro es negro. Y que en Jurutungo dicen las viejitas que es el mismo diablo. ¡Toma! Viví aquella noche cuando hicimos juntos la toma de tierra. Cuando más pasar el cerco de Don Juan vendémela estaba una perra. Le brillaban las charonas como dos tizones de ojote prendido. Pero se huyó corriendo, lo que me dio canillera fue que le traqueaba todo el esqueleto. Pero se huyó corriendo, lo que me dio canillera fue que le traqueaba todo el esqueleto. Uy, allá en el cadejo, trepando la cuesta, pelando los ojos, traqueando los huesos y abriendo la jeta. El compa Cipriano y el compa Emeterio dicen que lo han visto sacando los muertos de ahí del cementerio. Ha pasado mucho tiempo y hace tantos años no voy al pueblito. Y hoy que estoy en la ciudad descubro que aquí hay de esos animalitos. No más que allá, que aunque blancos o negros siempre andan en cuatro patitas. Pero aquí sí son bien raros, porque además de cobardes unos son azules y otros colorados. Pero aquí sí son bien raros, porque además de cobardes unos son azules y otros colorados. Uy, ahí viene el cadejo, trepando la cuesta, pelando los ojos, traqueando los huesos y abriendo la jeta. Cuídese compadre, porque son cabrones, solo se aparecen cuando llegue el tiempo de las elecciones. Oiga, cuídense comadre, sí, porque son cabrones, solo se aparecen cuando llegue el tiempo de las elecciones. Oigan compadres, cuídense, porque son cabrones, solo se aparecen cuando llegue el tiempo de las elecciones. Oiga, cuídense compadres, porque son cabrones. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Bolivia, inauguración del sexto Congreso de Mujeres Mamoré Bulubulo. Intervención de Segundina Orellana y Andrónico Rodríguez. Porque nos ha dicho el compañero del Congreso, por solidaridad aquí, en lo orgánico, en lo político, también de soluciones, Canapa, respaldo a nuestro hermano Andrónico, Escunarios Cachaco, perseguidos políticamente por la dictadura, cobardemente, compañeras, más realmente, yo soy dirigentes nacionales, departamentales de las seis federaciones, Cachaco respaldados por las bases. Y Charaigo, agradecer a mis hermanas y hermanos, también de nuestra Santisanta, el punto de bloqueo de Buruguru, hasta la frontera de Oruro, como Cochabamba. Fuerza, compañeros, son voto de aplauso, sacrificio, mana puñosa, mana mijosa, mana suma, puñosa, compañeros, muchas gracias, y mana puñapa, con voto de aplauso, compañeros. También, compañeros, a nuestro hermano presidente, el honorable Saima, así como pérdida de la familia, grande como madre, hermana, es ser, sabe, busca, trabaja, y yo siento un dolor, es reparable, pero sin embargo, por culpa de esta dictadura, por culpa de este gobierno, por la persecución política, manda de Coconcho, familia, Guanjusa. Charaigo, por dolor, patrón, no ganchista, incluso, entero, Bolivia, su yo sé que y caminarán siempre en el país con los sinales que haya, como presentes también como afiliados. Y también, hermanas y hermanos, en la Comisión Social, también Jaguarina, Tocorina, en la Educación, privatizar Pavanches, clausurar Pacto, en la Salud, igualmente, compañeros, discriminados. Muchas gracias, hermanos. Gran saludo, hermana ejecutiva, y a todos su directorio. También el directorio de la Federación Mamoré de Algunos Hombres, Mujeres, hermana presidenta de la coordinadora, compañera ejecutiva de la Federación Trópico, también nuestra ejecutiva Chimoré, nuestro presidente del Consejo Municipal, hermana alcaldesa, subalcaldes, algunos comités cívicos están, hermanas centrales, dirigentes, delegados que están designados para este congreso importante de mujeres de nuestra federación. Muy buenos días, compañeros. Hermanos, estamos en un momento muy delicado. Yo creo que es el peor año de toda la historia de la humanidad. Hoy es un momento muy delicado, particularmente para nosotros, principalmente para las organizaciones sociales, para el movimiento del socialismo. Pero más allá de eso, el mundo entero ha sido azotado por un mal invisible. Llegó a nuestro país. Hemos perdido muchos hermanos muy conocidos. Lamentablemente fallecieron. Hemos quedado prácticamente con suspensión de muchas actividades culturales, deportivas. Incluso la educación, que finalmente lo han clausurado por tal ineficiencia del gobierno del Paco, pero lo han clausurado. Los estudiantes se van a graduar ahora mediante virtual sin pasar clases, ¿verdad? Entonces, hay muchas empresas pequeñas que están quebrando. Vamos a encontrar desempleo. Podemos enumerar muchas deficiencias como efecto de la mala administración del Estado de parte del gobierno, pero también de manera natural las cosas se han venido empeorando en todo sentido por la crisis sanitaria en Bolivia y en todo el mundo. Entonces, hermanos, no queda otra a seguir para adelante, a seguir con mucha fuerza. Yo valoro muchísimo la organización territorial, gracias a los sindicatos centrales. Esta directiva de mujeres han representado a esta federación y también han sido parte, por supuesto, ha sido parte de nuestra ejecutiva como secretaria de Hacienda de la coordinadora de las seis federaciones. Coordinadora tanto de hombres y mujeres, creo que las mujeres además manejan plata, ¿no? Nosotros no tenemos un peso, nuestro hermano Leonardo, el secretario de Hacienda. ¿Cuánto tiene la cara, hermano Leonardo? No tiene ni un peso, ¿no? Las compañeras tienen, siempre cuando vienen algunas autoridades, tenemos que invitar algo del recíproco de Albaquí, directamente mirando a las compañeras, ¿no? Es, no, o sea, se inventan. De donde no le sacan la pinta en inglés, bueno, hay que invitar siempre, pero bueno, así de manera conjunta hemos sabido manejar con nuestra hermana Margarita Real como presidenta de mujeres, de la coordinadora, cuando yo ingresé como ejecutivo, ahora nuestra hermana Raquel está asumiendo. Entonces, muy importante, la verdad, son semanas, años, una gestión de 2 años. Yo creo que para muchas compañeras es única experiencia en su vida, ¿no? A veces uno llega a ser dirigente, secretario general de la central, miembro de la federación, después nunca más asume ningún cargo sindical. Y queda como experiencia para contar, obviamente para transmitir a las nuevas generaciones, porque acá se aprenden muchas cosas también, hermano, ¿no? Bien o mal, discutiendo, peleando, se ha sabido llevar adelante esta organización y saludamos a las fundadoras de esta gloriosa organización de la Federación de Mujeres, tanto de la Federación de Varones. Aquí están muchos hermanos, antiguos dirigentes, fundadores de nuestra Federación Mamoré Globulo. Gracias a ustedes, este espacio hemos tenido para una sede propia. Tenemos nueva sede allá, igual, gracias a nuestros ex ejecutivos y ejecutivas que han adquirido. Tenemos propias oficinas. sin las propias sedes sindicales, antes tenían que ser reuniones en lugares. México. Sobreviviente de la masacre de Acteal, Guadalupe Vázquez Luna. Vamos por el informe de fondo de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Nosotras y nosotros no vamos por la solución amistosa, afirmó. En el siguiente audio nos cuenta lo vivido en el momento de la masacre. Nos marcó completamente a partir del 22 de diciembre, lo cual mi vida transformó y la de muchas familias. Pues antes del 22 ya había muchos conflictos y sabíamos que los paramilitares estaban entrenando. Entonces pasaban ahí en la orilla de la carretera, pasaban armados con camiones llenos, sus armas para afuera y todo, ¿no? Todo nos espantábamos, todo daba miedo. Quemaban casas, ahí arriba en el cerro hay casas. Hasta allá quemaban casas. O acá en la comunidad que está acá a espaldas abajo, se veía el humo que quemaban casas, disparaban armas y todo. Amenazaban con venir a matarnos. Pero aquel 22 de diciembre, pues, ya había desplazados. Mi papá decidió hacer ayuno y oración de 3 días, que empezaría el 21. Tenía planeado terminar el 23 de diciembre. El primer día, pues todos nos reunimos aquí. Al día siguiente ya nos habían amenazado con que iban a venir, lo cual a las 10 de la mañana empezaron a disparar de lejos. Buscó un lugar bajo donde nos llevó a todos ahí, porque tenía esperanza de salvarlos ahí. Y si pasan las balas encima, pues nosotros no nos tocan, lo cual nunca nos imaginamos que llegaran a matar de cerca. En la noche, como después de la balacera, que terminó como las 6 de la tarde, llegaban información de que todos estaban muertos, que no había ninguno vivo. Entonces fue esa parte muy difícil y un cambio muy fuerte en mi vida, porque después de la masacre tenía que dejar de ser yo. Tenía que ser yo la niña convertida en mujer, quien tenía que ver por sus hermanas. Soy lo que soy, pues es lo que me hizo la vida. Y gracias a lo que viví y a lo que experimenté, es que yo me siento con ese coraje, con ese valor de denunciar lo que pasó. Después de estos años he permanecido, he vivido una y otra vez las injusticias. O como me dicen, cállate, ya pasó muchos años, ya olvídalo. No lo voy a olvidar. Mapuche. El pasado martes, el maqui Celestino Córdoba decidió deponer la huelga de hambre que llevaba desde hace más de 100 días, luego de un proceso de diálogo con el Ministerio de Justicia y otras autoridades. De esta forma, Córdoba permanecerá en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, donde llevará a cabo el proceso de recuperación física y espiritual. Una vez recuperado, podrá ser trasladado a un centro de educación y trabajo, donde se le autorizará una salida a su regüe. Compartimos parte del punto de prensa que ese día se estableciera para dar a conocer la nueva situación que se despliega a partir de aquí. Mari Mari Compuché, tenemos que informar lo siguiente. Junto con valorar el tremendo esfuerzo que han dado al entorno de la lucha todos los sectores en resistencia, territorio y comunidades mapuche, tanto en las comunidades urbanas de los distintos puntos de nuestro Gualmapu, a nivel nacional como internacional, todos los pueblos originarios que se movilizan alrededor del mundo, distintas organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional como internacional, que se sumaron al entorno de la lucha que ha dado el Machi Celestino Córdoba, venimos a agradecer en primer lugar. Queremos informar y decir que humildemente he aportado una vez más un granito de arena a la lucha del pueblo nación mapuche. Desde mi condición de machi y de preso político mapuche. Y desde la trinchera de lucha que me ha tocado vivir, en donde he seguido dando la pelea desde hace más de 7 años. Sin lugar a dudas, los avances no son satisfactorios en su totalidad, pero he asumido esta huelga de hambre con dignidad y he puesto mi vida a disposición de nuestra lucha con el fin último de avanzar paso a paso. Hoy, 18 de agosto, a las 6:30, pesando 65 kilos, y a petición de mi familia, mis más cercanos y algunos dirigentes, hemos llegado a este acuerdo de deponer mi huelga de hambre a 107 días de haberla iniciado, porque valoramos profundamente la vida. A continuación, queremos señalar los siguientes logros alcanzados en torno a esta huelga de hambre. Primero, a pesar de la pandemia, hemos demostrado que somos un pueblo digno, vivo y con disposición de defender a nuestra autoridad y a nuestra gente. Segundo, hemos señalado a nivel nacional como internacional que el Estado ha negado los derechos del pueblo nación mapuche como de los demás pueblos originarios y que todavía no ha normado el convenio 169 poniendo en tensión a los poderes del Estado para que agilicen este aspecto. Sin perjuicio de las decisiones que puedan tomar el resto de los presos políticos mapuche de las distintas cárceles que aún se encuentran movilizados, esperamos que todos los que me han apoyado continúen respaldando a los hermanos por todas sus demandas, pero también decir que con esto la lucha no ha parado, ni de los presos políticos mapuche y no mapuche, ni del pueblo nación mapuche, ni de todos los pueblos oprimidos del mundo. Y finalmente, mencionar que si no se ha dado cumplimiento a cabalidad de los acuerdos alcanzados con el Estado de Chile y el gobierno de turno, el Machi Celestino Córdoba no descarta una nueva movilización. Libertad a todos los presos políticos mapuche, devolución de nuestro territorio ancestral mapuche, fin a la militarización del territorio ancestral mapuche, respeto y dignidad para todos los privados de libertad de todos los pueblos originarios. Fuera forestales, empresas extractivistas e hidroeléctricas de territorio ancestral mapuche. Machi Celestino Córdoba, familia y vocería. Chaltumay. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Tanta América India.

Amazonía peruana. Compartimos noticias del boletín semanal Servindi, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. También en Ronda de Noticias escuchamos a Daniel Saboya, miembro de la Plataforma de Lucha de los Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera, tras el desenlace nefasto para el pueblo Cucama ocurrido en el lote 95 de la localidad de Bretaña, Loreto. Los pueblos indígenas no retrocederán en la defensa de sus derechos a pesar de la intimidación de la policía. ONU alienta a Perú a aprobar Tratado Ambiental y de Derechos Humanos. Un grupo de expertos de las Naciones Unidas en materia de empresas y derechos humanos instó este lunes a Perú a ratificar el Acuerdo de Escazú. La presidenta del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, Anita Ramazastri, explicó que el tratado ofrece garantías de buena gobernanza medioambiental. Escazú garantiza el respeto a los derechos fundamentales y servirá para impulsar el desarrollo sostenible y la conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe. La sombra del petróleo. Los lotes petroleros de la Amazonía y el oleoducto norperuano han sido fuentes de 474 derrames entre los años 2000 y 2019. Así lo revela un informe donde se indica además que el 65% de los derrames se debió a corrosión de los ductos y fallas operativas. El documento elaborado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos atribuye la responsabilidad de la mayoría de los derrames a las operadoras. Más de 1.200 lugares contaminados. Cuatro federaciones indígenas del Observatorio Puinamut solicitan al Organismo Fiscalizador Ambiental OEFA información sobre la situación de 1.209 lugares contaminados en los lotes de hidrocarburos 8, 1AB y 192. Tales lugares fueron registrados en los últimos 14 años por los monitores ambientales indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón y fueron presentados al OEFA. En caso de que no exista ningún proceso iniciado, las federaciones del Observatorio Puinamut piden que el organismo inicie el procedimiento de identificación de los sitios impactados. Señalan responsabilidad del Estado en muertes indígenas. Si el Estado hubiera abierto el diálogo de manera anticipada, no hubiera habido muertes de indígenas Cucama en el lote 95. Esa fue una de las ideas expuestas por organizaciones indígenas regionales, nacionales e internacionales en una conferencia de prensa realizada esta semana. El sistema peruano es excluyente, discriminador y racista. Cuando ocurre una tragedia, recién da señales de responder a las demandas de los pueblos indígenas, indicaron dirigentes de Orpio, Aidesep y La Coica. Demanda admitida. El cuarto juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima admitió una demanda contra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, por el derecho a la participación indígena. La acción de amparo de la Confederación Nacional Agraria busca que el OEFA incorpore en su consejo directivo a miembros de organizaciones representativas nacionales indígenas, campesinas, nativas y afrodescendientes. Ello busca una participación indígena real en la entidad encargada de fiscalizar las obligaciones socioambientales de empresas extractivas que operan en territorios indígenas. Territorio One Piece, Hospital Natural. El gobierno territorial autónomo de la nación One Piece declaró a la naturaleza, los territorios, bosques y la biodiversidad en su conjunto como su hospital natural. Informan que su decisión está basada en la sabiduría ancestral y debe ser entendida como una iniciativa de autoprotección ante la COVID-19. Los One Piece también informaron que los contagios por COVID-19 en sus comunidades no serán enviados a los hospitales y serán tratados dentro del bosque. Reglamento excluyente. Comunidades nativas de San Martín rechazan el proyecto de modificatoria al reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. Consideran que dicho cambio reforzará un sistema excluyente en la gestión de las áreas naturales protegidas y las áreas de conservación regional. El Consejo Étnico de los Pueblos Quichua de la Amazonía, CEPCA, refirió que así se priorizarían intereses de lucro privado sobre los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Las comunidades denuncian también que actualmente impera un paradigma de conservación colonial y neoliberal que excluye la participación de los pueblos indígenas. Megapuerto riesgoso. La salud de la población de Chancay se encuentra en peligro por la construcción de un terminal portuario multipropósito, cuyos estudios tienen grandes omisiones. Así lo denuncian diversos colectivos sociales de base y organizaciones de la sociedad civil tras la revisión de la modificatoria del estudio de impacto ambiental de la obra. Entre otras cosas, señalan que dicho proyecto tiene poco rigor científico y omite los graves impactos a la salud de la población, la infraestructura y al medio ambiente. Tras el desenlace nefasto para los pueblos Cucama ocurrido en el lote 95 en la localidad de Bretaña, Loreto, los pueblos indígenas no retrocederán en la defensa de sus derechos a pesar de la intimidación de la policía. Y rechazamos esas calificaciones porque las empresas petroleras, aún el gobierno central, han intentado chantajear con millones de soles. Lo podemos decir eso claramente y aquí sin temor a nada. Ha sido rechazado porque la dignidad del pueblo indígena y de la Amazonía no tiene precio. La dignidad se defiende hasta el último día en que podemos estar vivos en esta tierra. Así lo ratifica Daniel Saboya, miembro de la Plataforma de Lucha de los Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera, quien cuestionó al gobierno por la incapacidad de garantizar la vida de sus hermanos. Rechazamos esa actitud feroz, vandálica, cobarde de parte del gobierno, que no ha sido capaz de dialogar, de llegar a un escenario de tranquilidad, a un escenario de hermandad, de extendernos la mano y darnos solución y salida. Ha sido incapaz de todo ello, ha optado lo más fácil, matar, como todo cobarde. Es fácil matar, pero a ver, le invito a dar la vida a los hermanos. Pero fácil es quitar, como has quitado la vida de nuestros hermanos acá en esa parte de Lucayali, de Bretaña, el lote 95. Saboya llamó a la máxima unidad de las organizaciones indígenas para hacer respetar sus derechos colectivos y exhortó a los defensores de los derechos humanos a obrar de oficio para brindar garantías. La persecución es tremenda y brutal ahora. A cada 100 metros hay policías de servicios de inteligencia que nos están acosando demasiado. Está rodeado nuestra vivienda y en todo lo que nosotros podemos desenvolvernos. ¿Cómo pedir garantías así si ellos mismos nos persiguen? ¿Cómo pedir garantías así a las entidades de nuestro país si ellos mismos es lo que nos persiguen? Entonces yo creo que aquí ya tiene que entrar los derechos humanos, los defensores de verdaderamente tienen que pronunciarse aquí y no solamente pronunciarse, hacer sentir concretamente a qué defienden y de qué lado están. Para no lamentar más consecuencias fatales, los pueblos indígenas de la Amazonía esperan la conformación de una comisión de más alto nivel del gobierno para comenzar a zanjar la deuda histórica que dejó la explotación petrolera a sus territorios. Entonces, esto ya es demasiado grave, esto ya es una matanza que va a llevar a una reacción si de inmediato no se forma una comisión aún encabezada por el presidente mismo, si en caso se anima a dialogar, a conversar, a extender la mano a los amazónicos. Entonces, las comunidades están entrando a asambleas en los próximos días también y tomarán una sola decisión. Olvidados. La comunidad Achuar Antioquía de la Cuenca del Corrientes en Loreto no figura en el mapa del gobierno peruano. Desde hace un año se las arreglan solos para batallar contra la malaria. El Ministerio de Salud los distribuyó medicamentos vencidos en plena pandemia. El mes de vencidos era de abril, hace 4 meses atrás. No es solamente yo nomás encontrado, hay varias personas que la han visto ese. Me entregaron un paquete de como había 60 tabletas, todos eran vencidos. Y es por eso que en mi pueblo no tengo nada de tratamiento de malaria y de falcíparo. Servindi dialogó con el APU de la comunidad nativa Achuar Antioquía, Tomás Hualinga Mainas, quien nos contó que 7 nativos, entre ellos niños y madres gestantes, padecen en silencio con malaria y COVID-19. Mira, 3 niños y 4 adultos, 60 años y otro de 70 años. Y varios, ¿eh? Varios están con esto. Unos lactando, otros embarazadas. No hay quien se vaya a controlar cómo controlamos ese medicamento, esa enfermedad. No hay brigadas que se van a fumigar, nada pues. Este año, un niño de 4 años perdió la vida con COVID-19, malaria, neumonía y anemia por falta de medicamentos y personal de salud. El Apu Tomás debe mendigar remedios para tratar a sus hermanos que sufren en el olvido. Ahorita no hay tratamiento, nada. Yo tengo que bajar yo mismo Iquitos para acudirme a dirimir y así me podrían apoyarme. La vida de los 300 comuneros Achuar de Antioquía es dramática. No cuentan con energía eléctrica, no tienen agua potable y la conectividad telefónica es nula. Si quieren acudir de emergencia a un centro de salud de referencia, deben viajar un día en bote. Pero para ir a emergencia, pucha, se gasta 2 bidones de combustible, como 120 de galones de combustible y de vuelta. Es un día de viaje de Antioquía Tropetero. El Apu Tomás Maina sostiene que sus hermanos necesitan urgente atención médica en plena pandemia. Por este motivo, invoca a las autoridades para equipar el centro de salud abandonado y contratar personal sanitario. Una laboratorista para que vaya allá, ya que ahorita hay, ¿cómo se llama?, dinero para este COVID. Y estoy solicitando también que me hagan ese apoyo. Antes nos apoyaba Fodas y ahí no había todo atención era no continuo. Había contratado de una laboratorista, un técnico, por eso no teníamos ningún problema, pero este año sí estamos pasando. Hospital Natural. La pandemia del coronavirus se ha podido controlar en el territorio de la nación One Piece. A pesar que el 80% de los comuneros presentan síntomas, 300 personas se recuperaron con medicina natural y prácticas ancestrales. En Morona, hasta ahora, no hay un solo fallecido, gracias a Dios, a la ruta más grande, al espíritu grande. Entonces, ahí es donde hemos podido notar que acudiendo a nuestras plantas es la solución, no hay otro camino, es nuestras plantas. Haciendo los baños de vapor, como repito, tomando jengibre, tomando ajosacha. En ese contexto es que hemos declarado al bosque One Piece, al territorio integral de la nación One Piece, como hospital natural de los One Piece. En diálogo con Servindi, el presidente del gobierno territorial de la nación One Piece, Bryce Pérez, sostuvo que la declaración de su territorio como un hospital natural va ligada a la creación de un centro de medicina natural. Obviamente que hay una dirección de salud intercultural dentro de los 13 ejes que tenemos en la Nación One Piece, en el gobierno territorial. Hay un director que es experto en medicina natural. Entonces, con él vamos a implementar un plan que estamos en discusión, estamos en ese trabajo. Y con esto tenemos también jóvenes que han hecho su enfermería técnica en salud intercultural. Y más nuestros sabios y sabias que conocen el manejo de plantas, de diversas plantas. Vamos a hacer un equipo de trabajo para empezar a producir medicina natural para todos los males que puedan haber en el territorio. Los esfuerzos alcanzados en el territorio de la nación One Piece para hacer frente a la propagación de la COVID-19 fueron logrados sin la necesidad de la intervención del Estado peruano. Siempre hemos querido al Perú, pero el Perú nunca nos ha querido a nosotros. Nos ha abandonado en esta crisis sanitaria. Incluso ni siquiera medicamentos nos ha enviado. Nosotros, a través de nuestros aliados, hemos podido conseguir medicamentos y hemos podido distribuir en casi todas las comunidades medicamentos, por ejemplo, como azitromicina, como paracetamol, prednisona, dexametasona, ivermectina, hemos podido conseguir. Pero eso no ha sido suficiente. Por eso hemos acudido a nuestras plantas. Con las plantas hemos complementado y estamos solucionando nuestro problema. A nombre de la cuarentena, se están cometiendo abusos en los mecanismos de control de la policía. Bryce Pérez denunció que los comuneros han perdido la libertad y privacidad para cumplir sus necesidades más elementales. En la ciudad la gente tiene donde irse al baño en su propia casa, tiene donde bañarse en su propia casa, pero en las comunidades no hay donde ir al baño en la propia casa, entonces tienes que salir, cuando hay cuarentena tienes que salir, o cuando hay toque de queda tienes que salir al bosque para irte a defecar, a hacer tus necesidades, pero también para bañarte igual, entonces viene el militar y te quiere detener para llevarte al calabozo, entonces una situación de confusión que vive la población. Por eso es que estamos pidiendo que se levante la cuarentena, pero también nosotros haciendo nuestro propio protocolo de cuidado para evitar mayores contagios. Nada claro. En la provincia de Espinar de Cusco, después de la calma de los 24 días de protesta por el bono de 1,000 soles y la modificación del convenio marco de Espinar, la situación es incierta y no se descarta del todo que se retomen las movilizaciones. Se ha escuchado que la huelga indefinida se ha levantado en Espinar, pero no es así. Nosotros estamos suspendiendo la huelga ya que si cumple, ya levantaremos. Si no cumplen, entonces nos levantaremos otra vez a movilizarnos. Elsa Merma Coragua, comunicadora e indígena integrante de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP, informó que existe la incertidumbre sobre quiénes en realidad se beneficiarán del bono de 1,000 soles. Solo se habla de personas vulnerables. Pero nosotros hemos pedido no para las familias vulnerables y a la vez todos somos vulnerables porque no tenemos servicio a la salud suficiente, no tenemos agua, no está implementado nuestro hospital, nuestro centro de salud, postas a nivel provincial. Entonces, por lo tanto, nosotros creo que la mayoría somos vulnerables. Además, el método para hacer uso del bono estaría destinado a favorecer a grandes empresas y dejar de lado la reactivación económica de la propia provincia Espinar. Con tarjeta nosotros podemos comprar en las grandes empresas, ¿no? En mercados grandes transnacionales, conocemos a Plaza Bea, otros mercados hay en Arequipa, en Cusco. Eso funciona con tarjeta, pero en Espinar, en tiendas pequeñas, en las comunidades, si queremos utilizar la tarjeta no vamos a poder. Nosotros queremos reactivar con este bono a nivel provincial de las comunidades, por ejemplo, venden sus ganados, sus productos, no son empresarios, son pequeños productores, entonces por kilos venden ellos, entonces eso no nos conviene también, entonces se está analizando y la presión del pueblo y la presión de las organizaciones, ojalá que se respete en estas reuniones. La comunicadora indígena recordó que las empresas mineras que explotan los recursos naturales de la región no compensan con los programas sociales, más al contrario, dañan los recursos naturales y la salud del pueblo Espinar. Y en las comunidades afectadas no hay agua tratada y simplemente tienen en Rotoplas, entonces nosotros tenemos problemas, conflictos y ahora desde 2012 estamos así en lucha, hay veces estamos ahí conversando, tratando de dialogar, pero la empresa minera no escucha al pueblo de Espinar. La muchacha de mirada clara, cabello corto, la que salió en los diarios. No sé su nombre, no sé su nombre, pero la nombro Primavera. Estudiante que faltaba clase, yo la recuerdo, la que dijo la radio, dijo su sombra,